Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Viajaba yo en el asiento posterior de mi auto reflexionando sobre mi condición de habitante de un país que solo tiene una rendija para colarse y ser feliz. Ganar la Copa del Mundo. Entonces le ordené distraídamente a mi chofer que diera vuelta a la derecha. 3 milésimas después escuchamos una voz que nos congeló. Estaciones a la derecha, oríese, oríese. No sé si usted la haya escuchado alguna vez. Es horrible. Cuando su sonido restalla en el aire, penetra como latigazo en nuestros sentidos y nos aturde. El terror nos paraliza, la conciencia de que algo terrible está por suceder nos anula. Mi chofer estacionó y bajó del auto como quien va al cadalso, mientras se acercaba el policía bueno, porque el malo se había quedado en la patrulla. Yo, muy serio, petrificado, escuchaba desde el asiento trasero la discusión. No hay disco, sí hay disco, no se ve, está bien grandote. Se prolongaba mucho. Bajé dispuesto a enfrentar a la ley y sus consecuencias. ¡Jefecito!, exclamó a Porta Gayola el policía alberbe. No sabía que era su coche. Y a mi chofer, ¿por qué no me lo dijiste? Luego a mí, ¿cómo la ve, padre? ¿Le levanto la infracción o le llamo la atención fuertemente aquí a su chofer? Si me lo permite, le contesté, yo mismo le llamaré la atención fuertemente. No se diga más, me respondió. Y me preguntó enseguida, ¿y ahora en qué parroquia está? Debo explicar aquí que yo tengo 3 identidades. Una, la mía. 2, la que me ata a supuestos lazos familiares inexistentes con Memo Ochoa, el portero de la selección. 3, la del padre Enrique. ¿Quién es el padre Enrique? No lo sé. Lo que sé es que con la del patrullero van 3 veces que me confunden con el padre Enrique. La primera en un supermercado, la segunda en un alto y la tercera en el cruce de Vallejo y la Gustavo Vaz. La primera vez me detuvo una mujer y me pidió consejo acerca de si debía divorciarse de un tal Camilo. Como llevaba prisa, le dije que sí, y en nombre de la iglesia la perdoné por adelantado. Ella me entregó una limosna, 50 pesos, y se fue feliz después de embarrarme de saliva la mano. La segunda vez fue en un alto, en la calle Miguel Ángel de Quevedo, cuando iba al alquiler de películas. Un automóvil tripulado por una mujer, de no malos bigotes, por cierto, se fue acercando lentamente hasta que se me igualó. Como me hacía señas, bajé el cristal pensando que me arrojaría una pelotilla de papel con su número telefónico y muy orgulloso, por cierto, de traer todavía, como los viejos pitchers, mucho veneno en la pelota. Padre Enrique, qué gusto de verlo, me dijo ella. ¿Es verdad que lo mandaron a León? Sí, hijita, le comenté antes que la luz verde disolviera nuestro breve vínculo espiritual. La tercera vez que usé mi identidad sacerdotal fue cuando nos detuvo la patrulla. Yo mismo le llamaré la atención a mi chofer, fuertemente, le prometí al patrullero. Por eso, cuando volvimos al automóvil, le pregunté a mi chofer, ¿por qué dio vuelta a la derecha? Porque usted me lo ordenó, me contestó. Pues no debió hacerme caso. No lo volveré a hacer. ¿Seguro? ¿Seguro? Me contestó. Bese la cruz. La besó. Ego te absolvo, le dije. Después seguí pensando en la próxima Copa del Mundo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.